she gets her clothes be falling. Her neighbors calling, bawling. All this noise is so appalling. They must believe we're brawling. Headboard gang till early morning. Hey, sexy lady. Performance left her snoozing. Rock burns, her knees were bruised, and she's hooked, ain't no refusing. I knew it all along. She was the perfect one. Wow. She really put it on. I had to write a song. Hey, sexy lady. Driving me nuts. I like it going. Your body's banging. Sexy lady. Sweet and nice. You know you got that feeling. Hourglass shape, girl. Wow. Sexy lady, you drive me crazy. You can go and on and on. Hey, sexy lady, you drive me crazy. You can go and on and on. Now let's just say the like, and make you wanna say hi. When you shake the shake it on, go. Got you wicked to rock it now. Got to like the way how you flow. Every time you're passing me. Got you wiggly jiggly and oh. And you wicked to rock it now. Hey sexy lady. I like your flow. Hold on. Your body's banging. I want to try. You put it on me. She like to flow. Only you can make me go. Screaming. Moist. Hey, Sexy Lady, un éxito del 2002 con el músico de Jamaica Orville Richard Burrell, mejor conocido como Shaggy, una canción incluida en su álbum Lucky Day. Y seguimos ahora con The Gap Band, un grupo formado en Oklahoma por los hermanos Ronnie, Robert y Charlie Wilson, quienes con esta canción llegaron a los primeros lugares en las listas de R&B y Funk en 1982. The Gap Band con You Drop a Bone on Me. You're in motion, that light ocean. Band con You Dropped a Bone on Me, un éxito que se apoderó de las listas de baile a inicios de los 80. El grupo de Oklahoma siguió grabando discos hasta finales de la década de los 90. Y seguimos ahora con una banda de estudio formada en Minneapolis que logró un importante éxito en 1980 con esta canción que pasó 4 semanas en el primer lugar de Estados Unidos, Lip Sync con Funky Town. Deep Sea, una banda de estudio de los Estados Unidos que tuvo un solo éxito, precisamente esta canción, Funky Town, que llegó al primer lugar en Estados Unidos en 1979. Y seguimos ahora con una banda de origen belga de música dance y house que logró un enorme éxito en los 90. Technotronic, que se convirtió en una de las principales impulsadoras del género Eurodance en todo el mundo. Technotronic con Move This. Con Technotronic y su cantante Jacky Kay, quienes tuvieron gran éxito en los 90, logrando incluso ejercer como teloneros en algunos conciertos de Madonna. Y precisamente vamos a seguir con la reina del pop, que es noticia ya que se sumó a la lista de famosos que apoyan a Britney Spears en la batalla legal que emprende contra su padre y comparó la tutela legal que controla la vida de la cantante desde hace 13 años con la esclavitud, afirmando que viola los derechos humanos. Y aquí está Madonna con esta canción, con la que alcanzó el segundo lugar en Estados Unidos en 1989. Cherish. Happy Hour en los 94.9 de la FM. Seguimos en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Comienza hoy un nuevo mes, agosto, tradicional mes de vientos y de cometas en Bogotá, y en este segmento de Happy Hour tendremos canciones con la palabra wind, viento en su título, y comenzamos con Kansas, un grupo que celebra 50 años de trayectoria, y este es todo un clásico del rock, Dust in the Wind. Dust in the Wind, un clásico de mediados de los 70 con el grupo Kansas, que hace pocos días confirmó la muerte de Robbie Steinhardt, miembro fundador, violinista y cantante de la banda, quien falleció a los 71 años de edad. Su violín y su voz se escuchan en esta canción Dust in the Wind. Y ahora la banda alemana Scorpions, con una de sus baladas más reconocibles y silbadas de las últimas décadas, una canción que recuerda los vientos de cambio político que soplaron en la Europa de finales del siglo pasado. Scorpions con Wind of Change.

Ride Like the Wind, una canción de principios de los 80 con Christopher Cross, que hace 40 años, en 1981, arrasó en los premios Grammy al llevarse en la misma noche los 5 premios principales: mejor canción, mejor álbum, mejor grabación, mejores arreglos y, como no, mejor artista revelación. Y ahora un grupo que tiene el viento incorporado en su nombre, al igual que otros elementos como la tierra y el fuego. Earth, Wind and Fire, una de las bandas más importantes de los 70s y 80s, y este fue un gran éxito llamado Let's Groove. Down, down, down, down, down, down, down.